tenemos acá frente al Palacio Legislativo, la propia Huipala. La Huipala más grande la van a ver en foto, por lo que en radio no se ve. ¿Con quién estamos? Santiago, comunidad indígena Huey Guidaí. ¿Y cuánto hace que vienen con esto de la comunidad? ¿Cuántos son? ¿Qué actividades tienen? Con la comunidad es bastante nueva, esta comunidad en sí. Nosotros ya veníamos dentro del movimiento en Jaguar Verá, otra comunidad amiga, y por problemas de distancias fue que como que armamos nuestra comunidad en ese sector de Montevideo, ahí cerca de Portón. Uh-huh. Un momento muy importante hoy, ¿no? Sí, para nosotros es importante, pues es la primera entrega del material a la Comisión de Diputados, y si tiene que haber un ok para que haya otras instancias, y esta como que la primera, y que ya estar acá presente con la Huipala y con los Inchalá, esperando el resultado, para nosotros es re importante que ya el tema esté arriba de la mesa. Uruguay es el único país con Surinam de América Latina, de la Via Yala, que no firmaron este convenio, que reconoce los derechos de los pueblos originarios. Lo han reconocido todos los países, Argentina, Brasil, inclusive en Brasil le han cedido tierras a comunidades charrúas, que las han reconocido en Río Grande do Sul, y acá en Uruguay están con la negación, ¿viste? Bueno, ¿qué le depara ahí de actividades para la comunidad? ¿Qué es lo que hacen? La comunidad nos juntamos, siempre tratamos de hacer obras sociales ahí en el barrio, en lo que sea, pasando la palabra. La idea de la comunidad, el objetivo es unir al movimiento indígena y pasar la palabra. Ponele, nosotros lo llamamos Huey Guidaí, que quiere decir agua, fuego y luna, que son palabras charrúas que están en el Códice Vilardebó. Hay 80 palabras charrúas que se encuentran en la universidad, que no la enseñan en la escuela, como Inchalá, que quiere decir hermano, y un montón de palabras más. Y bueno, la idea de esta comunidad, el objetivo es visibilizar, y más que nada, el movimiento indígena, despertar a los Inchalá que andan por ahí sintiendo sentires, como decimos nosotros, de energías, y conectarlos. Esa es la verdad. Hacemos ceremonia de luna, con la luna llena, tratamos de hacer siempre que se puede, a no ser que el clima no lo permita, pero la ceremonia de la luna, que para nosotros los pueblos originarios es muy importante la luna, inclusive presentando a los hijos a la luna, la comunidad charrúa lo hacía ancestralmente, esos saberes que uno va aprendiendo y que va conociendo, intercambiando con otras comunidades, que no te lo enseñan en la escuela, es parte del camino y del despertar que estamos viendo que está pasando. Muchas gracias. No, gracias a ti. Chala.